A las 10:51 de este martes vamos a hablar con Juan Pablo Bonino, que es el subsecretario de Niñez de la provincia. Juan Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, te consultamos a partir de un episodio que generó cierta conmoción el fin de semana y que decíamos ayer lo queríamos tratar con prudencia y con cautela, pero sin dejar de poner la problemática en agenda. Sabemos el dato, lo comentamos, de que una nenita de 4 o 5 años fue detectada con una intoxicación de cocaína por el personal del hospital Favaloro. Y claro, esto demandó seguramente una intervención de Niñez. ¿Qué es lo que nos podés contar y qué es lo que han podido hacer y qué mirada tenés de esto que ha pasado? Sí, en realidad esta niña de 4 años, casi 5, es llevada por el padre a la guardia del Favaloro con aparentemente unos episodios de convulsiones. Esto llama la atención de los profesionales y, como hacen habitualmente o normalmente en situaciones de este tipo, le realiza un análisis para detectar o no la posibilidad de que tuviera alguna estupefaciente en sangre. Eso arroja resultados positivos con respecto a cocaína y, a partir de este momento, por supuesto que se activan los distintos protocolos, hace la denuncia penal, se da intervención a los organismos de protección, que son los que comienzan a intervenir en forma inmediata. Digo, hoy la niña todavía está internada, está estable, está bien, está fuera de peligro, pero todavía no ha sido dado de alta. Comienza a intervenir en forma inmediata los equipos de la unidad local de niñez y adolescencia, que, como todos saben, o por ahí no, pero digo, la intervención primaria siempre corresponde al organismo municipal. Digo, el organismo provincial tiene una función de supervisión, de acompañamiento y de toma de medidas excepcionales en caso de ser necesaria. Y en todo este tiempo, lo que está haciendo la unidad local a través de sus equipos profesionales es evaluando si en los grupos familiares de esta niña hay algún adulto responsable que pueda hacerse cargo adecuadamente de los cuidados provisorios de la misma. Una vez que termine con esta evaluación, los caminos son dos: o se hará cargo provisoriamente ese adulto responsable familiar, o bien habrá que tomar una medida excepcional y ponerla bajo la guarda de la Dirección Provincial de Niñez en alguno de los dispositivos que esta tiene para niños y niñas sin cuidados parentales. Digo, por supuesto que llama siempre la atención este tipo de hechos. Lamentablemente son hechos que se vienen repitiendo no solo en nuestra provincia, sino en todo el territorio del país. Digo, muchas veces, y creemos, aunque no lo podemos afirmar, pero creemos que el caso tiene que ver con negligencias graves de aquellos que cuidan a estos niños y que probablemente tienen algún problema de consumo y que dejan al alcance de un niño o de una niña esta sustancia, que puede provocar una intoxicación grave, como de hecho la puesta, o incluso hasta la muerte. También hemos tenido casos de bebés con cocaína en sangre. En este caso la cocaína también se transmite por la leche materna. Digo, pero bueno, son situaciones que lamentablemente siguen apareciendo y que tienen que ver también con un contexto social y económico muy complejo, ¿no? Y te pregunto, Juan Pablo, ¿qué tan habitual es esto? Públicamente se supo de un caso similar, parecido, en agosto, pero seguramente, y no te lo pregunto, insisto, queremos abordar el tema no desde el escándalo ni desde una indignación berreta, sino para ver qué es lo que está pasando, claro. Porque vos lo mencionás como si fuera algo relativamente habitual de encontrarse con estas situaciones. ¿También acá en La Pampa esto está ocurriendo? No, a ver, es cierto, el año pasado hubo dos situaciones casi simultáneas graves, una en Pico y una en Santa Rosa. ¿Alguna otra situación en este tiempo ha habido? Por ahí no con tanta gravedad, pero sí es cierto que nosotros estamos en permanente contacto con organismos provinciales, de niñez de otras provincias. Digo, ante la ausencia del gobierno nacional en la ejecución de políticas públicas para niñez, el desfinanciamiento de todos los programas y demás, lo que hacemos los responsables de estas áreas a nivel provincial es estar en contacto para ver de qué manera podemos compartir lo que nos sucede y ver cómo lo podemos resolver. Y la realidad es que esta problemática está ocurriendo en todos lados. Antes era casi imposible encontrar o detectar una situación de este tipo. Y en los últimos 2 años se han incrementado muchísimo las situaciones. Por supuesto que en aquellas provincias que tienen una población mucho más grande, la problemática es todavía más acuciante. Pero no podemos ignorar que esto está ocurriendo. Uh-huh. Y Juan Pablo, buen día. Juan de Pial te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Y qué se hace después de esto? ¿Cuál es? ¿Hay un acompañamiento a la menor, a la familia? ¿Qué se hace? Sí, a ver, cualquier intervención a cargo de los organismos de protección, el objetivo fundamental en primer lugar es garantizar los derechos de la niña en este caso. Uh-huh. Para esto se hace una evaluación del grupo familiar de esta niña para ver si en ese grupo familiar hay alguien que esté en condiciones de cuidar adecuadamente. Si esto no ocurre, obviamente que se tiene la obligación de tomar una medida excepcional y que quede bajo el resguardo del Estado. Y a partir de ese momento, cuando se toma una medida excepcional, también tenemos otra obligación que nos marca la ley, que es la de trabajar con el grupo familiar para ver si se pueden revertir aquellas situaciones que dieron lugar a la toma de la medida. Pero, insisto, son situaciones todas ellas muy complejas. Hay grupos familiares, no digo que sea este, pero digo, hay grupos familiares que son también sumamente complejos y a veces las intervenciones se hacen muy, muy difíciles. El objetivo siempre es el niño o la niña. Es, en primer lugar, garantizar plenamente sus derechos, sobre todo cuando ocurren situaciones con esta que las exponen a situaciones de riesgo grave, ¿no? Juan Pablo, y bueno, esta historia tiene también un costado judicial. ¿Los han convocado? ¿Prestaron algún tipo de testimonio los equipos técnicos? No, a ver, inmediatamente, a partir del momento en que las autoridades sanitarias hicieron la presentación judicial, automáticamente el fiscal se puso en contacto con nosotros, en contacto con el Ministerio Público Fiscal, estamos desde que comenzó lamentablemente esta situación. Por supuesto que el Ministerio Público Fiscal tiene otra función. Claro, que es la de investigar qué ocurrió realmente, si se configuró algún delito, si ese delito es perseguible judicialmente, pero por supuesto que estamos en contacto permanente con el fiscal a cargo de la causa. Bien, Juan Pablo Bonino, gracias por el contacto, por lo que se puede comentar sobre esta situación. Si querés agregar algo más sobre este tema y consideras oportuno, está el micrófono abierto. Simplemente por ahí hay cuestiones que es importante remarcar. Estamos inmersos en un contexto socioeconómico, pese al silencio de los grandes grupos mediáticos, muy complejo, que ha ido destruyendo los lazos familiares, sociales, comunitarios, y esto repercute en todos los ámbitos y, por supuesto, afecta a los sectores más vulnerables, no solamente niños, niñas, personas mayores. En la medida que no nos demos cuenta que solo con más inclusión, con más desarrollo, con más educación, con más Estado, vamos a poder tener mejores condiciones de desarrollo y de vida, esta situación se va a ir lamentablemente profundizando y complejizando. Bien, gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Juan Pablo Bonino, el subsecretario de Niñez de la provincia, sobre este tema. Lo comentábamos ayer, la chiquita de 4 o 5, por cumplir 5 años, vivía con su papá, estaba residiendo con él, que fue convocado inmediatamente por la justicia, y una situación que, si bien conmueve y llama la atención, bueno, por lo que contaba el propio funcionario, es más habitual incluso de lo que nos estamos dando cuenta.